Antes de Olavarría, por ello estamos en contacto con la doctora en arqueología Gabriela Chaparro de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, contanos un poco el significado de esta muestra itinerante. Bueno, mira, esto surgió como un proyecto de extensión del equipo Patrimonia, que es un equipo interdisciplinario dirigido por María Luz Endere, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y es una exhibición itinerante del patrimonio local, donde uno de los objetivos es tratar de mostrar, bueno, las investigaciones que se realizan en la universidad, en nuestra facultad, pero principalmente apunta a conocer la diversidad, la riqueza y la profundidad temporal que tiene nuestra región y que no todos tenemos la posibilidad de conocer, ¿no? Uh-huh. Por eso es que es Olavarría antes de Olavarría, es decir, antes de su fundación. Bien. Y bueno, nosotros, bueno, somos un equipo donde trabajan paleontólogos, arqueólogos e historiadores, y bueno, también antropólogos sociales, comunicadores. Entonces, bueno, la exhibición apunta a mostrar toda esa riqueza, pero desde una mirada interdisciplinaria, para que la gente también pueda entender con una forma didáctica y más bien divertida el pasado, ¿no? Uh-huh. ¿Qué es lo que se le explica a la gente? ¿Qué es lo que se le cuenta, Gabriela? Bueno, eso, que básicamente Olavarría no era un desierto, que vivía gente. Entonces apuntamos mucho para comprender el tema de los grupos originarios y la profundidad temporal de sus ocupaciones, la cantidad de sitios arqueológicos que hay en la zona, arqueológicos e históricos, y bueno, que estos grupos vivían en, bueno, en grupos familiares, que tenían una vida común como la podemos tener nosotros, que hicieron cambios, que adoptaron nuevas formas de intercambio, es decir, como una riqueza cultural y de una gran profundidad, ¿no? Nos vamos hasta 10.000 años de la ocupación humana y también queremos mostrar un poco la profundidad paleontológica que tiene Olavarría, donde hay una riqueza de diferentes millones de años y de hasta de 10.000 años con los animales que habitaron en esta región. Uh-huh. ¿Cuáles eran los animales que habitaban? Bueno, hay de restos fósiles de hace 800 millones de años, hay restos de 10.000 años. Los de 10.000 años son básicamente los llamados de megafauna, es decir, grandes mamíferos que se extinguieron hacia los 8.000. Estos grandes mamíferos serían los gliptodontes, los megaterios, que son mamíferos de gran tamaño, pero que no tienen nada que ver con los dinosaurios. Uh-huh. Y uh-huh. Estos animales convivieron algunos miles de años con los grupos que vivían, los habitantes que llegaron a esta zona. Entonces también mostrar esa riqueza paleontológica, porque la muestra también tiene un segundo objetivo que apunta a mostrar esta riqueza que existe y también como a conocer el patrimonio de Olavarría para poder llegar a valorarlo, ¿no? Uh-huh, entonces, uh-huh. Bueno, tiene ese objetivo también, más que nada, que apunta a lo patrimonial y a la preservación. ¿Esta muestra itinerante va a estar dirigida a público en general o se va a trabajar con las escuelas? Las dos cosas. Va a estar dirigida al público en general, va a estar abierto en el Centro Cultural desde el 12 de noviembre hasta el 28 de noviembre, uh-huh. Durante todos los días y los fines de semana. Durante los días de semana va a haber visitas guiadas programadas que tienen que solicitar a la facultad, porque va a haber guías especializadas y que van a estar apuntando a las escuelas primarias, primero y segundo ciclo, y a las escuelas secundarias. Uh-huh. Entonces la tienen que solicitar al teléfono de la facultad, 450-115, al interno 308 en la Secretaría de Extensión. Bien, indudablemente muy poco sabemos los olavarrienses sobre la historia de nuestro territorio, de nuestro lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y también nosotros reconocemos de que uno con sus obligaciones de investigación siempre termina encerrado en la facultad y en los círculos académicos, y también esto es una posibilidad para también salir nosotros a mostrar lo que hacemos La intención de la muestra es no solamente que se quede en la ciudad de Olavarría, sino va a ser itinerante, va a ir todo el año que viene, va a estar programado para que vaya a todas las localidades del partido. Ajá. Entonces, ya organizamos con la red de museos de la municipalidad un cronograma para que esté, por ejemplo, empecemos en Espigas, después vayamos a Blanca Grande, vamos a ir a Colonia Hinojo, a Sierra Chica, a Loma Negra, es decir, a todas las localidades vamos a estar presentando esta muestra, porque la intención es también salir del centro, salir de la facultad, salir del centro de la ciudad y salir a recorrer todos los pueblos que también, bueno, aportan a nuestras investigaciones, y es una forma de devolver todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Es utópico pensar que a los chicos de todas las escuelas se les enseñe la historia lugareña. No, yo creo que están en los contenidos curriculares. Lo que pasa es que por ahí los docentes no tienen la facilidad de conseguir la bibliografía lugareña específica, porque en los manuales viene como lo general, claro, y no lo concreto de cada región. Entonces también nuestra muestra apunta a buscamos los contenidos curriculares de las escuelas, tratemos de enfocarlos en función de esos contenidos y darle una serie de actividades, una propuesta, y van a encontrar también una caja a los docentes con bibliografía específica, que si quieren la pueden sacar una copia o algún mecanismo de contacto para buscar esa bibliografía específica de la región. Va a ser esto exactamente de Olavarría, ¿no? Gabriela, te agradezco mucho que nos hayas atendido. Bueno, están todos invitados y muchas gracias. Bueno, ahí hablábamos con Gabriela Chaparro, doctora en arqueología de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires.